malo en esto de cantar es que no guardo nada dentro. Y esta humedad me empieza a helar los huesos como papel de fumar, como hoja que va donde la lleva el viento. Si cada vez que canto por amor es como darme un coscorrón, como vinagre en las heridas, quizá no sea tan buena idea esa de hacer una canción por cada luna que querer me quiera. Esta desidia que no cesa es la torpeza de hacerme canción. Suelo cerrar los ojos cada vez que encojo para no darme cuenta de mi error. Esta desidia que no cesa es la torpeza de hacerme canción. Suelo cerrar los ojos cada vez para no darme cuenta de mi error. Vístete de plumas, sóplate y déjate volar. Deja que te baile el viento, que de tanto tropiezo he llegado a pensar que no existe un lugar donde pueda cantar sin sentirme pequeño. Si cada vez que canto por amor es como darme un coscorrón, como vinagre en las heridas, quizá no sea tan buena idea esa de hacer una canción por cada luna que querer me quiera. Esta desidia que no cesa es la torpeza de hacerme canción. Suelo cerrar los ojos cada